Esta noche, el licenciado Efrén Huerta platica con Julieta Bermejo, hija de Felipe Bermejo. Vamos a disfrutar de esta emisión. Sean ustedes bienvenidos. Muy buenas noches. Un saludo y digo bienvenidos a esta hermosa aventura, como le hemos llamado a nuestro programa. Se trata de hacer un homenaje, un reconocimiento a los autores y compositores que integran el llamado catálogo de oro, bien llamado catálogo de oro, y que también forman parte del repertorio del fondo musical de nuestras editoras de música FAM, EMI, Orfeón y Emrod. En esta ocasión nos vestimos de lujo porque vamos a hablar de un compositor, autor muy importante en la música popular. Se trata de Felipe Bermejo. Sintiendo tu corazón latir, bebiendo con ansiedad tu aliento, quemándome en tu mirar fabril. Felipe Bermejo Araujo nació el 12 de noviembre de 1901 en la Ciudad de México. Sus padres fueron don Felipe Bermejo Carreón y doña Aurora Araujo Muñoz. A los 17 años quedó huérfano y tuvo que hacerse cargo de sus 6 hermanos. Para mantenerlos, consiguió empleo como chofer de don Venustiano Carranza. Felipe Bermejo cursó la carrera profesional de contabilidad en la Escuela Libre de Comercio. Además, como desde niño escribía versos y tenía un marcado gusto por la música, se inscribió a estudios de solfeo, armonía, instrumentación, canto, guitarra y piano. ¡Qué dicha es tenerte así, mi cielo! Sintiendo tu corazón latir. Agradecemos mucho la presencia de su hija, de su heredera, de su principal promotora e intérprete, a Julieta Bermejo, que aceptó nuestra invitación y le damos una cordial bienvenida. Gracias por aceptar. Estoy encantada de estar una vez más en estos micrófonos maravillosos que tienen ustedes. Es una de las estaciones preferidas de muchos de los que nos están escuchando. Muchas gracias. Hacemos un esfuerzo para que así sea y qué bueno que tenemos la recompensa de su preferencia. Yo encantada y sobre todo de hacerle un breve homenaje a quien me dio la vida junto con mi madre, don Felipe Bermejo, gran compositor, gran músico, gran actor, gran, sobre todo compositor, más que otra cosa, pero que tuvo muchos valores encima y afortunadamente lo supo brindar, porque aquí estamos todavía hablando de él. Fíjate que sí, es muy importante porque la grandeza del artista, pues se mide en tanto su trascendencia, ¿no? Y yo te preguntaría, ¿cómo ves a Felipe Bermejo? ¿Cómo fue Felipe Bermejo? ¿Cómo lo ves en su sentido, de su dimensión histórica, de cómo fue, cómo lo recuerdas, cómo lo sientes? Mira, yo recuerdo un padre maravilloso, pero muy enérgico, con aquella educación que era un poco castrante, porque lo fue, pero un hombre siempre recto, siempre dedicado a la familia. Le gustaba muchísimo juntarnos, terminando de cenar, a veces terminando de comer, según las edades y todo esto, y tener como una cosa, como tiene uno el libro cuando duerme de cabecera, teníamos el manual de urbanidad. Ándale, el manual. Entonces, de Carreño. De Carreño, exactamente. Pues mira. Era, pero como el libro, a ver, tráete el libro, y a ver, ahora abre tal página, y así nos fue. Pues mira qué tanta falta nos hace ahora, ¿no? La verdad. No, ahora ves de eso y te mueres de risa. Sobre todo cuando entraba el caballo hasta el comedor. Sí, claro, eso decía que estaba prohibido hacer eso. Estaba, ¿no?, prohibido. Sí, bueno. Todas las prohibiciones y todas esas no las enseñó, pero a rajatabla, no creas que de chiste. Y como yo era la menor, que tenía yo 5 años de diferencia con mi hermana, un hombre, el mayor, 4 hermanos. Mi madre adorada, que siempre fue una señora abnegada, maravillosa, nacida en Guadalajara. Uh-huh. Y todos los demás somos defeños, chilangos o como le quieran llamar. Pero dices que tu papá nació mi papacito en las nació en Luis Moya. Luis Moya. En Luis Moya, más céntrico. No, el campo que se diga campo, no, ¿verdad? No, pero le encantaba lo verde. Todo, estar viendo todo lo verde. Sí, en su obra notamos un amor por la por el campo especial. Por el campo y por el cielo y por la naturaleza en general. Esos para colores él. Del cielo que en nuestra patria, mira, en nuestro país lo, hay lo dice variedad. En Mi Tierra Mexicana, que la hizo en autoría, coautoría, con Alfonso Espasoteo, dice: los colores de mi tierra no los tiene el arco iris, porque el iris tiene 7 y en mi tierra hay muchos miles. Mira qué bonito. Nuestro sol viste de charro, nuestra luna de ranchera, y hasta los propios luceros son brillantes lentejuelas. En mi tierra mexicana no hay un cielo sin estrellas, y no hay hombre que se raje ni mujer que no sea bella. Las del centro son altivas, las norteñas son sinceras, las surianas sensitivas, todas hembras muy de veras. No, es maravilloso. Fíjate que yo tengo una impresión muy, muy particular. La obra de tu padre tiene, desde luego, canciones muy importantes y algunas coautorías. Pero coautorías con Espasoteo, con Esperón, digo, con grandes. Sí. Pedro de Lille, que fue un personaje en la locución mexicana. ¿Me dejas que hable de esto? Te dejo que hables, poquito, por supuesto, por de eso se trata. Pedro de Lille fue un maravilloso locutor de XW. Sí. Porque tenía una voz preciosa para la radio. Entonces, mi papi, cuando hizo muchos corridos para muchos lugares, están los michoacanos, está la Monja de Lunas, que es para Durango, está el corrido Coahuila, están una serie de lugares que él escogía verde y escogía las cosas que había. Uh-huh. En Cuatro Ciénegas hay muchas uvas, allá en la laguna, mucho algodón, en Piedras Negras dejé guardada la mera dueña de mi corazón. Es Coahuila de mi patria, la más hermosa región, donde las flores se peinan con hilitos de algodón, por favor. Caray. Sí, que me quedo. ¿No? Entonces, él tenía amor, pero amor verdadero para México, para arraigado a nuestra mexicanidad, y para las cosas de fuera. Entonces, un buen día se le ocurrió hacerle un corrido a Chihuahua. Y entonces, resulta... ¿Fue él espontáneamente lo hizo él? Él fue dijo, a pedido de ya alguien, le hice a Coahuila, ¿no? Hice los michoacanos, sí. Hice la letra de Juan Colorado, es sí, de claro, mi papá también, sí. Y habla de Juan Colorado, etcétera. Entonces dijo, tengo ganas de... pero no conozco Chihuahua. Entonces fue con Pedro, que tampoco es de Chihuahua, sino era de Durango. Ah, ok. Pero conocía muy bien, sí, Chihuahua. Claro. Y entonces le dijo, ¿qué hay, Pedro? En Chihuahua. Y le dijo, pues mira, hay muchas cosas, es muy bonito, X, Y, ¿no? Entonces dijo, a ver, permíteme. Y empezó a apuntar, mi papá. Y apuntó todo lo que le había dicho Pedro. Y llegó con él cuando ya tenía hecha la letra. Y la música, yo creo, también, porque él era, hacía las dos, sí, claro, cosas. Entonces llega y le dice, ¿qué te parece esto? Le dice, qué bárbaro. Ni que hubieras nacido en Chihuahua, hubieras hecho una cosa más exacta de las cosas que hay ahí. Y entonces le dice mi papá, mira, en agradecimiento te voy a hacer partícipe de la letra, y voy a hacerlo diciendo letra de Felipe Bermejo y Pedro de Lille y música de Felipe Bermejo. Ok. Como mi papá nunca se presentó en Chihuahua después de esto, entonces se la adueñó en cierta forma Pedro de Lille, y Pedro tiene calle en Chihuahua, y Pedro tiene muchas cosas en Chihuahua, y todo mundo reconoce el correo de Chihuahua como si fuera de Pedro, y no es así. Yo tengo ahora sí que documentos y todo, tengo el manuscrito, tengo todo para aclararlo. Llega con mi mami y le dice, oye, vamos a Chihuahua, y se van. Y llegan a la radiodifusora de Chihuahua. Y cuando llegan ahí, dice, yo soy el autor del Correo de Chihuahua. No, aquí no nos venga usted a decir cosas que no. Aquí el Correo de Chihuahua es de Pedro de Lille. Oiga, señor, yo soy el autor de letra y música. No, aquí no. Y lo echaron. No me digan. Bueno, hasta una calle dicieron, dices que... Lo echaron. Más reconocimiento que es. Y dicen, papá, mira, hija. Le decía yo, papi, hay que pelear. Mira, las cosas se hacen y ahí están. Ya no es de una sola gente. Asaderos, Villa Ahumada y de la sierra la carne. ¡Qué bonito es Chihuahua! En 1929, Felipe Bermejo inició lo que sería una brillante carrera artística como cantante y compositor. En 1931 formó junto con Juan Villanueva el dueto Villanueva Bermejo, el cual fue incluido en el elenco de La Hora Azul, del maestro Agustín Lara. Tras la muerte de su amigo Juan Villanueva, Felipe Bermejo integró el trío Acapulco. Más tarde formó el cuarteto Metropolitano, con el cual logró sus mayores éxitos, y posteriormente los grupos El Cuadro Mexicano y Los Fronterizos. También cantó ópera, como barítono, presentándose en foros internacionales en países como Cuba y Estados Unidos. ¡Qué bonito es Chihuahua! Ya me voy, no me despido, no se les vaya a olvidar. Gente buena, Chihuahua, que es valiente, noble y leal. Estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. Las que dieron a conocer a Felipe Bermejo en el mundo fueron Rancho Alegre y Mía. Esta última con música de Manuel Esperón. La primera fue interpretada en el Carnegie Hall de Nueva York por el tenor mexicano Néstor Mesta Chaires. Y la segunda la cantaron Pedro Infante y Jorge Negrete en la película Dos Tipos de Cuidado. Rancho Alegre, mi nidito. En algún momento dado, hablando de lo que... Yo digo que la canción es un milagro, porque además de que cuenta una historia, lo hace y despierta emoción. Sí. Pero lo más importante de todo es que trasciende. Y yo digo que el destino moral de la obra en general, de la obra artística, pero en particular de la música y de la canción, el destino moral es precisamente que lo conozca la gente. Claro. Que lo conozca el pueblo, que se adueñe de ella y que lo incorpore a su cultura. Te digo una cosa. Eso que decía mi papá. Sí. Decía, mira, vieja. Nos decía viejos a los hijos. Muy bien. Ellos, a todos nos decía viejos, de cariño, de amor. Yo le decía a mi papá, y decía, yo me voy a sentir satisfecho cuando un cilindro toque Rancho Alegre. Mira qué música, claro. Porque uno cuando llega al cilindro y a darse a conocer en un cilindro que es tan mexicano, sí, claro. Entonces me voy a sentir satisfecho. Bueno, no como después del cilindro fueron las rocolas. Ah, claro, también. Esos eran los que realmente daban el índice de popularidad, de aceptación. Y por eso hablo de trascendencia, porque a partir de ahí esta obra se hizo eterna. Sí, y me recuerda ese detalle, como es el detalle de Mía, la canción que hizo con Manuel Esperón. Sí, claro. El maestro Manuel Esperón. Bueno, mi papá tuvo la suerte y la fortuna de ser amigo de él de muchísimos años. Eso te iba a preguntar, sus amigos, quienes compartieron con ellos la autoría de las canciones, ¿eran sus amigos? Sus amigos, okay. Claro, muy amigos, porque pertenecían al grupo de compositores, de los iniciadores de compositores. De los fundadores, sí, inclusive de la sociedad, de aquel sindicato de... Sí, claro, yo sé. Fue fundador de la Sociedad de Autores y Compositores. Entonces, hubo la suerte de que realmente hicieran una muy buena mancuerna el maestro Manuel Esperón, porque Manuel Esperón es músico. Sí. Músico exclusivamente. Sí, sí, sí, por supuesto. Y las letras se las pedía a los que... Sí, por ejemplo, Amorcito Corazón. Hizo mucho con Cortázar, hizo con Pedro de Urdimalas. Pedro de Urdimalas, claro, es el dueño de la letra de Amorcito Corazón. Claro. Llega mi papá, en esa época, era inspector de las grabaciones que entraban en las películas por medio de compositores. Okay. Él ocupaba ese puesto y apuntaba todas las canciones que entraran para que se pusieran los autores y los compositores de cada canción. Y llega cuando estaban haciendo Dos Tipos de Cuidado. Pero este es un detalle especial, porque llega cuando ya terminaban la última escena de Dos Tipos de Cuidado y tenían que bailar en la... en la película, ya cuando se encuentran y se aclaran los asuntos que tenían pendientes. Sí. Entonces entra mi papá y lo ve Manuel Esperón y le dice: Felipe, ven rápido, a ver qué cosa puedes escribir para hacer esto, para que se entre en la película. Sí, sobre la mesa, qué barbaridad. Sobre la mesa. Entonces deja mi papá sus cosas, se sienta ahí, escucha la melodía y sobre de ella va escribiendo en 15 minutos: Mía, qué dicha es tenerte así, cielo. Y se queda la canción. Ahora, conocen a mi papá, ni por Al Morir la Tarde, ni por Rancho Alegre, ni por Juan Colorado. Lo conocen como el autor de Mía. A ver. ¿Qué importa la gente así, si Dios te ha traído a mí? Que se haga la voluntad de Dios. No, para mí, Al Morir la Tarde es una de mis canciones preferidas, te lo digo desde con toda la verdad del mundo. Bueno. ¿Sabes por qué? Porque los provincianos, yo soy de provincia. Sí. Los provincianos tenemos un amor especial por la tierra. Claro. Yo tengo un amor especial por mi pueblo, que es pueblo de montaña, es un pueblo está al final de la sierra, viniendo del mar, y entonces esos colores. ¿De dónde? Esos, ¿de Veracruz? Sí, yo soy de un pueblo que se llama Teziutlán, en la sierra de Puebla. Ah, Teziutlán, claro. Maravilloso pueblo, yo ahí nací. Y además, ¿cómo te diría? Yo siempre he dicho que los colores de mi pueblo no los he visto ni en la campiña francesa. Pues ya puedes cantar la de mi tierra mexicana, los ¿también? Colores de mi tierra no los tiene el arco iris. El arco iris tiene siete nada más, ¿verdad? Y en mi tierra hay muchos miles, más, sí. Y sí es cierto. Entonces es una canción que a mí me describe lo que yo conocí, lo que yo sentí, lo que viví al lado de mi padre, que murió muy joven, pero vamos, era gente de campo. Pues te voy a decir una cosa, es un orgullo que hayas nacido en la provincia, porque mi papá, que nació en Luis Moya, a ver quién le hace un homenaje aquí. nadie le puede hacer un homenaje, porque yo he visto que a todos, es que nació en Mérida, es que nació en no vale bueno, nada sí. La vida de allá. Bueno, en aquella época, en los años 50 o 40, la verdad, yo llegué a México en el año 59. Ajá. Yo llegué a estudiar aquí la carrera de abogado y aquí me quedé. Ese sueño del provinciano que voy y regreso, no, me quedé aquí en la Ciudad de México. De plano. Y en esos años, si tú te sentabas en una mesa, pues uno era del DF y los otros cuatro éramos de provincia, Pero si a mí me pasó en la cueva. Mi papá hizo una canción que se llama Soy Chilango. Sí. Y que describe el Distrito Federal cuando todavía era el Distrito Federal, sí, va a seguir siendo toda mi vida porque yo nací aquí. Sí, claro. Dice: Distrito querido, te canto orgullosa, mi Distrito Federal, dinámico enjambre de fiesta y bullicio, de vida y actividad. Tus lindas mujeres, azaleas cuando y rosas que adornan esta ciudad, son solo una muestra de lo majestuoso del Distrito Federal. Soy, por fortuna, chilango. Soy de esta tierra de encantos. Ah, bueno, pues es. En donde todo el que llega se queda como embrujado. Y es que en el DF, señores, a todos damos la mano. Es una canción verdad. Que puede ser el himno del DF. Sí, sí, la verdad. Ahora no, pues tenemos que decir... Mi México lindo. Es un análisis sociológico, sí, antropológico. Y luego de describe, lo que es la... sí, ¿no? Claro. Del Paseo de la Reforma, Llegamos a enamorarnos de la ciudad y de la Ciudad de México. La verdad es que yo quiero entrañablemente la ciudad. He vivido más tiempo aquí que allá que donde nací. Sí. Sí, con un gran cariño por la ciudad. Y eso me hace también querer mucho a quienes hablan de la ciudad, a quienes le cantan a la ciudad. A veces como Chava Flores, con un sentido... ¿Cómo describes? Sí, maravilloso, increíble. Pero en este caso, como voy a poner atención en la letra específica del chilango. Por favor. Porque la verdad es que le tenemos gratitud a la Ciudad de México, que nos acogió, nos formó, y hoy estamos aquí viviendo de las maravillas y de la importancia económica y social de la Ciudad de México. Nuestra ciudad, tus noches inquietas son mar de luceros, de Tlalpan al Tepeyac. Soy, por fortuna, Chilango, soy de esta tierra de encanto, en donde todo el que llega se queda como embrujado. Las canciones de Felipe Bermejo han sido interpretadas por los más célebres cantantes de varias generaciones, como Lucha Reyes, Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Aguilar, Antonio Aguilar, Miguel Aceves Mejía, Alberto Vázquez, Vicente Fernández, Lola Beltrán, Flor Silvestre, Julieta Bermejo, Aída Cuevas, Selena, Linda Ronstadt y muchos más. Paseo de Reforma, tu linda Alameda, tu hermoso Chapultepec. Y yo te decía que la desgracia de mi papacito, bueno, relativa, con entrecomillado, era haber nacido en puro asfalto. Luis Moya. Y entonces resulta que no hay manera de veras de que me lo homenajeen como él debería de merecerlo. Pero dentro de todo, la verdad es que tiene canciones. Mira, el homenaje se lo ha dado la gente. Soy por fortuna chilango, soy de esta tierra de encanto, en donde todo el que llega se queda como embrujado. Y es que en el DF, señores, a todos damos la mano. Felipe Bermejo fue un artista muy completo. En su faceta de pintor dominó la técnica del óleo y sus obras se presentaron en diferentes galerías de la capital. Como escritor, creó algunas obras cortas, entre las que destacan La herencia maldita y Los cantores del camino, las cuales se dividen en episodios entre los que incorporó algunas canciones. Estas series fueron producidas por la XEW y tuvieron una gran aceptación por parte de los radioescuchas. Asiento de reyes, hispanos y aztecas, gloriosa Tenochtitlán, que en actos gloriosos le has dado a la patria renombre y brillo mundial. Soy por fortuna chilango. Después de esta breve pausa, continuaremos analizando la obra del maestro Felipe Bermejo en Plática Interesante del licenciado Efrén Huerta con Julieta Bermejo. Y es que en el DF, señores, a todos damos la mano. Y es que en el DF, señores, a nadie discriminamos. Y es que en el DF, señores, de todos estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. Sigamos analizando la obra del maestro Felipe Bermejo en Plática Interesante del licenciado Efrén Huerta con Julieta Bermejo. El corrido de Chihuahua, de Felipe Bermejo, en coautoría con Pedro de Lille, así como Juan Colorado, en coautoría con Alfonso Esparza Oteo, registran más de un centenar de grabaciones a lo largo de los años. Que viva mi tierra Michoacán, que traiga el charanda pa' brindar, que Juan Colorado ya se va, montado en su cuaco el huracán. Pero sí, te digo yo de tu tierra, de maravilloso Veracruz. Sí, Veracruz y Puebla en la frontera, que es donde Paso yo... del Macho, que no lo ubicas, pero... Es un pueblo... Bueno, entonces, porque yo iba muy chiquitilla y nos íbamos a quedar a la casa de mi tía, que tenía la tienda principal del pueblo. Mira. Esa que ya sabes que vendían desde... Sí, claro, tela, las misceláneas de antes, lo que ¿no? fuera, sí, lo comida, que fuera, claro. Semilla, lo que fuera. Y entonces quedábamos allá... Y un atardecer de aquellos bellos que vio mi papacito en el camino hizo que naciera Al morir la tarde, que es una de las canciones más bellas y, como tú dices, de las preferidas tuyas. Y que nos hace sentir, te digo, a los provincianos con mucha melancolía, con mucha añoranza, aquello que dejamos por allá para venir a la gran ciudad, que no fue malo, pero desde luego queda aquel recuerdo y un poco de nostalgia, ¿no? Claro, Pero es que la letra es de alguien que ama la tierra, que ama el campo, que lo conoce, que lo quiere. Mira, aquí tengo los versos completos de Al morir la tarde. Di el que te gusta. No, bueno, mira, es que empieza todos. Eso, olor a tierra, a hierba quemada. Sí, pero no se refiere a una hierba quemada de que ahora es la chusa. No, por supuesto, no. Olor a hierba quemada, olor a establo y a pino. Animales que descansan y algarabía en el camino. Una campana que tañe, un horizonte de fuego. El ave que llega al nido y eleva al cielo su ruego. Tras la montaña lejana, la luna acecha curiosa y mientras muere la tarde, la luz se enciende en la choza. La campiña languidece, se va envolviendo en la calma y el viento ya se adormece tranquilizando las almas. Las voces del día se escuchan que van muy lejos, muy lejos, cual los amores pasados que siempre nos dejan ecos. Y así se muere la tarde, como se va nuestra vida. Se van envolviendo en las sombras hasta que queda perdida. Qué hermoso. Y así se muere la tarde, como se va nuestra vida. Se va envolviendo en las sombras hasta que queda perdida. Oye, dime una cosa, después tú conoces la obra de tu padre como nadie. Sí, como ninguno. Me decías fuera del aire que te sabes las letras de todas sus canciones. Bueno, eso es una maravilla. Sí, nosotros tenemos 178 en nuestro archivo. Unas 178 registradas. Sí. Y hay algunas, bastantes otras que, bueno. Fíjate que esta pregunta yo se las hago a todos los herederos. A todos los herederos, porque ya convertí la pregunta en permanente aquí en el programa. ¿Cuál de las canciones de tu padre, siendo tantas y conociéndolas también, es la que más te gusta? Es una pregunta difícil. Lo sé. Fíjate que mi papacito me compuso una a mí. Ándale, que se llama Dos Luceros. Ya no hay yo cómo decirte que te quiero con pasión. Que te quiero con pasión, que ya no hay yo cómo decirte que mi pobre corazón se está muriendo de tristeza, se está muriendo de tristeza y no tienes compasión. Hay varias grabaciones, me acabo de encontrar a Pavel, que es ahora el director de la fonoteca. Ah, claro, y me dice, sí. La hija de la primera que grabó Dos Luceros, la está volviendo a grabar otra vez. Hay varias grabaciones de ella. Tus ojos son dos luceros que me quisiera robar, que me quisiera robar. Tus ojos son dos luceros, pero pa' qué desespero, por lo que no he de alcanzar. Los luceros son del cielo, yo del mundo pa' llorar, yo del mundo pa' llorar. Es una canción hermosa, me dijo, mira, esta es una canción que me nació hacértela a ti, la voy a hacer ahora sí que popular para que la demás gente también la cante. Sí, claro. Porque dice, si por tu amor me muriera, no me vayas a llorar, no me vayas a llorar si por tu amor me muriera, que tu carita hechicera no debe nunca llorar. Pero si llegas a amar, pídele a Dios que te quiera, por lo menos como te quiero. Esa canción también es música y letra de... Letra y música de mi papacito. No, pues pero imagínate. No es esta la principal, sino que esta me gusta mucho porque me la hizo a mí. Uh-huh. Y no se hizo demasiado popular, pero sí tiene muchas grabaciones, ¿eh? Me gustan sus canciones, me gusta mucho Al morir la tarde, como a ti. Es maravilloso, con razón, ya ves. Y me gusta ahora mucho Mía. Bueno, sí, Mía se ha vuelto una canción importantísima, vuelto, por sí, supuesto. Sí, aunque no sea totalmente de él. Sí, no importa, pero vamos. Tenemos muchísimas. Yo tengo ahorita aquí algunas de las que han entrado en las películas. El Toro Relajo, La Charreada, Arriba el Norte, que es buena. Una y Arriba el Norte, bravía. Y a ver quién pega el brinco. Una canción muy brava, muy bravía. Para demostrarles que claro. Tengo la razón. Sí. Arrejúntate Prieta, que la canta también Pedro Infante, en una película. Bueno, El Corrido Chihuahua es obvio, sí. ¿No? Juan Colorado. Está Mi Tierra Mexicana. Emblemática de Michoacana, ¿no? Yo, sí, Sí. Sí, Michoacán ya la adoptó, la asumió como propia. Como si fuera un himno del estado, claro. Sí, tiene muchas muy lindas, pero realmente teniendo la cantidad de canciones que él hizo y habiendo sido yo intérprete de él casi siempre, más bien siempre, muy difícil que tenga una sola. Porque, míralo, por ejemplo, la que decíamos de mi tierra, de la letra de mi tierra mexicana, ¿sí? Los colores de mi tierra, dice cosas tan bonitas. La balada de la tarde, que es otra de las canciones, que esa es parte mía, que también describe lo que es el campo, la tierra, todo lo bello que tenemos en México y que desgraciadamente no se sabe aprovechar a fondo. La crítica social que tuvo él. Sí, también. Él tuvo la crítica social desde antes de Chava, porque fue de otro tipo. Esta iba directamente al trato que dan en los camiones, sí, y claro, ahora en los metrobuses. Que también estuvo en una película, ¿no? Con David Silva. Con David Silva. Sí. Entonces, decía, de las cosas detestables que tenemos, los camiones son muy dignos de mención. Y hay de aquel que necesite sus servicios. Teniendo. Porque puede hacer de tripas corazón. Los choferes, sin pensar que llevan gente, ponen frenos o se arrancan con furor, estrujando al pasajero de tal modo que al bajarse causa lástima y dolor. No, imagínate, digo. No, bueno. Y hay de aquel que tenga reumas o juanetes y no pueda, cual batracio, bien saltar, pues acaba muerto afuera, ¿no? Fíjate qué polifacético era los tu padre. Los Inditos la hizo en el 42. Y dice, ya todos los Inditos se quieren agringar y para estar güeritos se van a oxigenar. Nuestro México se agringa, va olvidando el español, pisoteando arteramente nuestra rancia tradición. Los muchachos dicen kiss me, las muchachas ok boy, y en lugar de Santo Reyes ya nos llega Santa Claus. Fíjate, entonces en el 42. Bueno, sí, era la época de los braceros, cuando la guerra y empiezan así a irse. Es. ¿Qué tal? Pero sí, claro, vamos. Pero vamos, ahí está la visionario. Descripción. No, por supuesto. A morir, sí. Sí, esto sí, ya sí. Sigue siendo. Hizo chotices. Hizo, bueno, todos los ritmos, todos los abarcó. El ave que llega al nido, eleva al cielo su ruego. Entre otras canciones de la inspiración del maestro Bermejo, que se arraigaron en el gusto popular, se cuentan Peregrino, La Charreada, Al Morir la Tarde, El Toro Relajo, Los Inditos, Arriba el Norte, Mi Tierra Mexicana, en coautoría con Alfonso Esparza Oteo, Yo Soy Quien Soy, Arrejúntate Prieta, y El Desinfle, en coautoría con Manuel Esperón, por mencionar solo algunas. Tras la montaña lejana, la luna acecha curiosa, y mientras muere la tarde, la luz enciende la choza. La campiña languidece, se va envolviendo en la calma, el viento ya se adormece, tranquilizando las almas. Después de esta breve pausa, continuaremos analizando la obra del maestro Felipe Bermejo en Plática Interesante del licenciado Efrén Huerta con Julieta Bermejo. Las voces del día se escuchan, que van muy lejos, cual los amores pasados, que siempre nos dejan lejos. Así se muere la tarde, como se va nuestra vida, se va envolviendo en la sombra, hasta que queda perdida. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Aguas que vienen toro, ese relajo. Escóndete tras la tranca, chatita, que viene bravo. Y aviéntame tu rebozo, mi vida, pa' capotearlo. Licenciado Efrén Huerta Rodríguez. Recientemente fue director general de Orfeón Videobox S.A., empresa discográfica con el repertorio más selecto y representativo de música grabada en español, y actualmente es director general del grupo editorial FAM, integrado por las empresas Promotora Hispanoamericana de Música S.A., Editorial Mexicana de Música Internacional S.A., EMROT S.A. y Editorial Orfeón S.A., que son cesionarias de los derechos patrimoniales de las obras musicales de los autores y compositores más importantes de nuestro país y subeditoras de los catálogos musicales más destacados del mundo. Las trancas de su chiquero, que ya le quité este toro, mi vida, lo mitotero, ahí va como borreguito, chatita, a su potrero. Sigamos analizando la obra del maestro Felipe Bermejo en plática interesante del licenciado Efrén Huerta con Julieta Bermejo. Entra de largo, que me presta chula, torito, me está mirando. Tuvo una formación académica, musical, sí, y literaria. Sí. Inclusive, en su semblanza, nos hablan que estudió contabilidad en la Escuela Libre de Comercio. Así fue. Y hay algo aquí que no hemos hablado que es muy importante en su vida, que fue chofer de Venustiano Carranza. Fue chofer un tiempo de Venustiano Carranza. Bueno, pues eso estaba... Ahí se impregnó seguramente de lo que fue el espíritu revolucionario. Bueno, él fue poeta antes que compositor de canciones. Tuvo la chispa, yo creo que sobre los 17, 18 años fue cuando empezó realmente ya a componer las dos cosas. La primera canción que él compuso se llamaba Azul, y la hizo viniendo de un viaje que hizo a Cuba, y venía en el barco. Y lo azul del mar fue que lo inspiró para que empezara él a componer. Eso es curioso, de veras. Entonces, fue muy versátil y sobre todo fue autodidacta más que otra cosa, porque demasiadas, pues teniendo la cantidad de hermanos que tuvo, sí, claro, pues, tenía que sacarlos adelante porque tenía que trabajar y tenía que hacer 80 cosas para poder seguir manteniéndolos a todos. Fue una época muy difícil la me que imagino. Le tocó, pero gracias a Dios pues salieron. ¿Pero cómo llega a ser chofer de Venustiano Carranza? Híjole, no sé, ahí sí no sé. ¿No? Porque no. Tengo aquí esa semblanza, esto que me llamó mucho la atención. ¿Sí? Pero yo tengo una foto divina donde él está de pie junto al carro. ¿Mira? Que manejaba, de Venustiano Carranza. No, pues es historia pura, digo, no. Mi solamente... Mi padre nace en el 1. Sí, claro, 1901, claro, 12 de noviembre de 1901. Así es, el día del cartero. El día del cartero, sí. Y tú me das el dato preciso de que fue en las calles de Luis Moya. No, bueno, más chilango que eso no se puede ser, ¿no? ¿Qué tal? Imagínate, de veras. Es una cosa bonita. Y ahora que venía yo para acá, que me hizo el favor de... Me hicieron ustedes el favor, no, hombre, de llamarme para Manolo, esta entrevista. Manolo lo hace con mucho cariño, además. Manolo es un encanto de persona. Entre paréntesis, aquí, está aquí lo estoy viendo. Haciendo y me está la saludando. Labor. empezamos a platicar de muchas cosas, de W, de esto, del otro, y de acá y de allá, ¿no? Y digo yo, esta estación de ustedes es, yo creo que la número uno. Porque XCW era el semillero de compositores. Sí, por supuesto. Y de ahí salieron todos los que están en la Sociedad, sí, de Autores. Sí, así es, por supuesto. Que es un lugar maravilloso, recomendable en todos aspectos para que vaya la gente, inclusive a conocer el teatro que tiene. No, que es maravilloso, increíble. Es un teatro de primerísimo nivel. Y, ¿no? Y bueno, tenemos la fortuna de que viva el maestro Manzanero. Pero a mí me tocó conocer a casi todos los compositores en el cafecito que había en XCW de La Comadre. Ahí se sentaban todos a esperar sus 15 minutos que les daban de cada programa, que era una cosa. Tú conviviste muy cercano con tu padre. Pues a mí me tenían que llevar. Pero vamos, viéndolo junto a sus amigos en lugares de trabajo. En todas partes. Me tenían que llevar a fuerza porque yo era la chocoyota. La chocoyota. Sí, no, sí, así se dice, sí, claro. Así es. Entonces, tenían que jalar conmigo porque mis hermanos ya estaban en la escuela y ya estaban acá y allá. Y yo, pues, era la más chiquilla y además la más musical. Yo fui la única de los cuatro hermanos que se dedicó a la música. A la realmente, música. Sí. Porque me casé temprano. Pero ya después, una vez que ya me encaucé a mis hijos, que tengo tres maravillosos, resulta que ya me llaman Amparo Montes. Imagínate. Y con lo que decías tú, que había uno en la mesa de los que había nacido, se me había olvidado sí, eso aclararlo, sí, claro, sí. Que yo les canto una vez el Soy Chilango, cuando sí, les, sí, la, sí. Me la da mi papá, dije yo les voy a cantar una canción que está dedicada aquí y les voy a pedir un favor. Si lo quieren decir con gusto, qué gusto me va a dar. Pero si lo quieren decir con coraje, también me va a dar mucho gusto. Digan conmigo, cuando diga yo soy por fortuna, griten chilango, pero que se oiga fuerte. Me la prohibió Estamparo porque empezaron a chiflar las gentes. Bueno, sabes que chilango en su origen, tengo entendido, pues era una manera despectiva de llamar a las gentes del Distrito Federal. Pero te voy a decir una cosa, es que la canción se llamaba Soy de Feño. Y yo le dije, mira papi, si ya de feños de por sí nos creen así como extraños yendo a cualquier lugar, vamos a ponerle mejor Soy Chilango. No, pues, por mi culpa, además el nombre puse Soy va a ser Chilango. Mucho más, no hubo que cambiar el nombre que ahora ya no es Defe, ¿no? Ahora tiene que cambiársele a la... Porque Chava Flores va a tener que hacer un cambio por ahí. Que se quede puro chilango. Que se quede como pues que chilango. Que se quede puro sí, chilango. Sí, originalmente, te digo, era una manera despectiva. Y hoy la asumimos, y digo la asumimos porque yo ya me siento del... Pues yo en la cueva les decía, a ver, levanten la mano. ¿Quién es de feño o chilango, como quieran? Creo que eran como 5 o 6. Y todos los... Él decía yo... ¿Y por qué están todos ustedes así era, aquí? Así era. A ver. Así era, sí. Yo tengo muy presente esa diferencia de número, ¿no? Sí. Bueno, en 1959, pues la Ciudad de México tenía 5 millones de habitantes. Fíjate, imagínate, sí. Nada más. ¿Sí? Y el país tenía 25 millones. Imagínate. 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. Había un ¿verdad? Claro. De una cerveza que decía 20 eso. 20 millones. Algo así. En total, sí, de toda la República. Y ahorita dices 20. Pues mira, Julieta, podemos seguir hablando de esto una eternidad. Haremos un compromiso para seguir hablando de la obra de tu padre y también para hablar de ti, de tu desarrollo artístico, que es muy importante y queremos que se sepa porque tú eres una representante de mantener la memoria de nuestras canciones. Así de nuestras es. Grandes canciones de sí, porque todos yo los entré autores. A la cueva gracias a que me sé las canciones de todos los compositores y de todos los tonos. No, y además qué mejor lugar que ese, ¿no? Ay, pues vamos a sentirnos comprometidos para seguirle. Claro que y sí. Y mientras tanto, pues quiero agradecer tu presencia, el calor que le pones a tus comentarios, la emoción cuando hablas de tu padre y de su obra. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, de veras. Y desde luego, a los radioescuchas, mil gracias por escucharme. Muchas gracias a nuestra audiencia, que nos da su preferencia. Así es. Y estaremos aquí, pendientes. Y yo soy Julieta Bermejo, como la de Romeo. Julieta la claro, de Romeo. Claro, claro. Para claro, que se les quede grabado, porque luego, ay, ¿cómo dijo? No, así se les queda más grabado. Julieta y Bermejo con mucho orgullo y mucho gusto. Sí, sí, sí, me da mucho gusto, lo veo en la emoción de tus ojos. Y desde luego, pues mira, te digo, este esfuerzo que estamos haciendo en Radio Fórmula, lo hacemos primero con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho compromiso hacia nuestros compositores que integran el catálogo de nuestro repertorio de obras. Y pues haciendo, esta idea no es no solamente mía del programa, esta idea de don Rogerio. Haciendo el esfuerzo de mantener vivo el catálogo. Qué bueno, yo lo agradezco también a nombre de mi padre, don Felipe Bermejo. Decías algo hace rato que ya no hay estaciones de radio que difundan nuestra música. Es lo que te digo. Ni nuestra historia, ni nuestra obra. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo para mantener vivo el catálogo, tanto el discográfico como, desde luego, el de las editoras, que con mucho orgullo me toca ahora manejar. Pero, pues qué gusto. Y con todo el respeto del mundo a nuestros autores y compositores. Me da un gusto enorme y agradecida, de veras, por esta mexicanidad y porque la música mexicana es la número uno en el mundo. Yo así lo creo y así lo vamos a seguir haciendo ver. Gracias a todos, gracias, insisto, a nuestra audiencia. Gracias a quienes hacen posible este programa en la parte técnica. Desde luego a nuestro ingeniero de grabación Ismael Castillo, a los operadores Álvaro López, Javier Báez y a nuestro productor de lujo, Manolo Fernández. Se despide de ustedes su servidor, Efrén Huerta. Qué dicha es tenerte así. Felipe Bermejo Araujo, quien formó parte del grupo de fundadores de la Sociedad de Autores y Compositores de México, murió el 27 de septiembre de 1989. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Sintiendo tu corazón. Hay gente que de dolor se muere, celosa por carecer de amor. ¿Qué importa a la gente así si Dios te ha traído a mí? Que se haga la voluntad de Dios. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.